Potrero Cupa. Un saludo para Victoria. Con cariño, primo. Así, así, así. Porque linda morena te has cruzado en mi camino. Porque yo en este mundo no sé lo que es amor. ¡Sí, no!